tiempo pasado fue mejor. Hoy recordaremos un artículo de doña Julia Valdés Vargas, que lo escribió por allá por el año 1953. Se intitula María, primer eslabón. Tras las persianas semiabiertas de la ventana, se observan unas cálidas palmeras que atraen por un instante mi atención. Son tan antiguas como el colegio, señala la religiosa hermana Carmen Rodríguez, actual directora de la Escuela Compañía de María de Puente Alto, que amablemente me recibe para entregarme una reseña histórica del colegio Montserrat. Era el nombre del terreno ubicado en Puente Alto que en el año 1948 fue donado por la familia Cotto Cornal a las religiosas de la Orden de la Compañía de María, interesadas en fundar una escuela gratuita para las niñas de la comuna. Se inicia la construcción en julio del año 1952 y en marzo de 1953 comienza el servicio educativo a cargo de la religiosa chilena María Luisa Labé, contando en aquella época con una matrícula de 300 alumnas, fundándose así la Escuela Particular Número 2 Suazagoitía y Co, el 15 de mayo de 1953. En el año 1969 pasa a ser subvencionada con 700 alumnas matriculadas entre primero y octavo básico. Entre tanto, la comuna de Puente Alto crece vertiginosamente, provocando así una mayor demanda educativa. A raíz de este acelerado crecimiento, en el año 1988 se inicia la educación media. En el año 1990 pasa a llamarse Centro Educacional Particular Compañía de María, nombre oficial que mantiene el colegio al impartir todos los niveles educacionales prebásica, básica y enseñanza media técnico-profesional. Año en que se hace cargo la hermana Carmen Rodríguez, otro eslabón de una larga cadena de mujeres al estilo de María. Como fue el deseo original de la fundadora de la orden, Juana de Lestonac, nacida en Burdeos en el año 1956, mujer que amó a Dios y al hombre, que la hizo esposa y madre de 7 hijos, que contemplaron su amor compartido durante 24 años, hasta la muerte de su marido y su hijo mayor. Mujer de gran fortaleza espiritual, educa y orienta en soledad al resto de sus hijos hasta que estos ya no la necesitan. Reafirma su fe y, siguiendo su vocación apostólica, inicia su proyecto, la educación integral femenina, pues conocía las necesidades y carencias de las mujeres de su entorno. La primera comunidad de la Compañía de María se aprueba el 7 de abril de 1607, enraizada en Francia, se propaga por Europa y, atravesando el océano, llega hasta América Latina. Han pasado 4 siglos desde que se comprometieron con sus votos religiosos las 5 primeras compañeras. Hoy, cruzando el umbral del año 2000 en la comuna de Puente Alto, se cumple el objetivo que guió a la hermana fundadora de formar mujeres íntegras, con valores arraigados en la fe, cultivando su inteligencia y desarrollando su potencialidad, favoreciendo así su desarrollo en el plano personal, familiar y social. La hermana Carmen Rodríguez, actual directora de la Compañía de María de Puente Alto, guiada también por un espíritu innovador, otorga a su colegio talleres de escucha mutua, en las que anima a hombres y mujeres y jóvenes a derribar las barreras psicológicas que les impide alcanzar una vida feliz, colaborando así para que este mundo llegue a ser un lugar más humano, para que los que habitamos en él y para los que nos seguirán. Hasta ahí este artículo de Todo Tiempo Pasado Fue Mejor, que escribe doña Julia Valdés Vargas.